Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Sí, estamos aquí, no nos vamos a marchar, everybody listen somebody, como no. Pero bueno, ¿y qué tal? ¿Por qué vienes así de acelerado, niño, rapeando? ¿Y eso de por qué? Pues porque como estamos ahora de total estreno con Ritmo Urbano, ¿sabes? Sí. El programa que... Muy guapo, por cierto. Todos los miércoles en La 2, en Televisión Española, a las 8 de la noche en La 2, los miércoles, sí. Todo sí, lo relacionado con la cultura hip hop, claro. Ritmo Urbano, everybody listen somebody, como suele decir. Pero ahí falta una cosa, Juanma, falta receta de cocina, niño. Que me tenías que hacer un hueco a mí en el programa. ¿Un hueco? No, hueco, en el niño, programa hueco. De televisión, en Hombre, Ritmo claro, Urbano. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Que en la calle no se cocina? ¿No se hacen patatas ahí en la fogata? Pues sí. Los pajaritos matan pues con la cometa sí. de perdigones. También. Antiguamente, ahora no te digo. Bueno, pues lo voy a comentar con el director del programa Ritmo Urbano, con Paco Reyes, o Hombre, sea, claro. más conocido como Pastron en la cultura hip hop, y a ver si te da una sección como medio a mí. Claro, claro. ¿No? La comida de la calle se va a llamar. Efectivamente, la comida de la calle, yo lo voy a proponer. Mientras tanto, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, que estamos aquí todas las semanitas con un programa, ya sabéis, secciones, humor, entrevistas, personajes de la calle, un local Puerta Calle, un programa. ¿Qué pasa Puerta Calle? Pues que cualquiera puede llamar y cualquiera puede entrar. Efectivamente. Un invitado todas las semanas. ¿Quién tendremos hoy? Rellenito McEnhan. Pues no con sé, esa pues pedazo no me lo de dicho. Papada que gastas. No me lo has dicho. Has hinchado a Torrijas, dilo esta Semana Santa. ¿Que me he hinchado, sí, Juan Manuel. Sí. Sí me he puesto fino. Sí, no te puedo decir que no, porque he hecho fotos. La que se habrá puesto fina sí. es Rocío. ¡Buah! Válgame Dios, si se ha tenido que comer la... ¿Cómo? ¿Eh? Que la última vez la vi yo que iba en la moto con su novio, niño. Sí. Se le sale ya mucho las cartucheras por los lados. Sí, yo en la moto, visto. O sea, parece como la BMW, ¿me entiendes lo que digo? Es verdad, el paquete. Es verdad. Te Flipas. Lo juro. Sí. ¿La eso vamos porque a llamar? Se ha hinchado. Doña Torrija la vamos a llamar. ¿Doña Torrija? Sí, a ver si viene, a ver si es verdad que... Vamos a comprar una báscula. Sí. O sea, pues te podías ir al chino luego. ¿Para qué? Para traerte una báscula y la pesamos. Ah, pero me la traigo, no la pago. No, le dices que la apunte en nuestra cuenta, la mía. Ah, ¿que tenemos cuenta? Sí, luego vas. Buah, pues sí, ¿vale? Me lo he dicho antes. Sí, luego voy a por una báscula. Sí, o vete ahora. ¿Ahora? Sí. Venga, va. Vete ahora para cuando venga Rocío, le hacemos que se pese toda la semana. ¿Algún color en el especial? Verde, que a ella le gusta verde. A ver si azul, tiene. Azul, azul, que va bonita. Venga, vale, gordo. Venga. Bueno, mientras que Rellenito McEnhan se va por la báscula para pesar a nuestra colaboradora, Rocío, a ver si es verdad que engulle como aparenta. El invitado no lo hemos dicho, lo decimos ahora. ¿Quién? El mismísimo Raúl Cima. Ya sabéis, actor, humorista, que viene por el reciente estreno de la película de Nacho Vigalondo llamada Extraterrestre. Le tendremos aquí a lo largo del programa, descubriremos muchas cositas, hablaremos con él y, cómo no, risas, personajes y imprevistos. Mientras tanto, DJ Caution a las agujas, mientras que la suelta Supri. ¡Radio Tarasca! Y aquí estamos, en Radio Tarajá. Seguimos esperando, como hemos dicho, a Raúl Cimas, que le tendremos de invitado. Pasando la resaca de Semana Santa, ya sabéis quién se levanta cuando llaman a la puerta. Pues yo, porque Cautio no puede soltar los mandos, y Rellenito será él el que llama, seguro. ¡Bah! ¡Flipante! Yo, mira la báscula que compré. A ver, a ver. Transparente, de esas que se ven las tripas por dentro. Como los relojes. Ah, pero de no transparente. Esta no me gusta. ¿Cómo que no te va a gustar, Juanma? Pero que es muy rara, ¿no? Si es preciosa, digital, con los números en rojo, transparente, se ven las tripas. ¿Qué más quiere? Eso es lo que todo niño quiere tener. Un juguete que se le vea las tripas. ¿Que se le vea las tripas? Sí. Es verdad, pues ¿tú, no, tú nunca desarmabas tus juguetes y esas cosas? No, bueno, no. No, no, no. A ti te desarmaron a ti, ¿no? Joder, si es que... Venga, pues déjala ahí. Déjala en un ladito, déjala en esa esquina, que cuando venga Rocío la... ¡Mala tiques! La... ¡Mala tiques el chino! Tique, pero hombre, pero te ha apuntado. Pero te ha apuntado. Sí, hombre, la ha apuntado. Yo no le he pagado. ¿Has comprado algo más? No. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿No te has comido un dulce? ¿Qué, ¿por qué lo dices? ¿Por el paquete este que asoma del bolsillo? ¿Qué se os ha caído ahí? Y por los dientes que los tienes llenos de chocolate. Ya tenéis los dientes llenos de chocolate. Gordo. ¿Ah, sí? Claro. Ah, bueno, sí. Sí, sí, va, ¿no? Pilla, venga, va, va. ¿Y, a, y lo has pagado sí, tú el bolso? Chino, o me... No, te has invitado, no lo has apuntado también a mi cuenta, ¿no? Yo le he dicho al chino, me cojo un cuerno y me lo como aquí a la que di la vuelta aquí al negocio. Listo, que eres un listo con el mecanismo. Joder. Bueno, oyentes de Radio Tarajá, ya sabéis que podéis venir al programa porque tenemos Twitter y ahí os vamos informando. Tenemos Twitter que se llama @RadioTarajá con K. Y si no, pues el Twitter de la gorda Sebosa Sebastián, que es el de Rellenito McCain. Y si no, pues el mío. Y si no, bueno, podríamos ir diciendo, si no el de la Rocío, y si no el de tal. Y si no, y luego también el del Grupo Tarajá. El del Grupo Tarajá, que también hay tenemos. Muchos. Sí. Bueno, ya sabéis que podéis venir. Solamente con mandar un correo a radiotarajá@radiotarajá.com y ya nos ponemos contigo en contacto y te decimos dirección, hora y quién es el invitado. Esta vez tenemos el público que ha venido de Madrid, de Opañel, de Villarejo, de Salvanés. Un ruidito muy fuerte. Bueno. Así, un ruido esto, continuo. ¿Esto crees que es un ruido? Eso no es holgorio. Eso no es holgorio. Que no se holgorio, vea que eso. Luego la gente se anime y le entre en ganas de venir. ¡Un ruidito fuerte! Eso sí es hombre, un claro, ruidito por fuerte. Supuesto. Ya veo la vecina sí. De arriba. Va a bajar aquí, Ana. No creo que baje. No, porque está insonorizado. Exactamente. Mentira. ¿Eh? Yo no he dicho nada. ¿Y quién ha sido? Pero si yo lo he dicho, que está insonorizado. No se oye nada. Vamos ahora con Luis Cantón, que ya sabéis que nos hace sus rankings, sus bromas, sus cositas, que nos manda en esa sección que tiene Luis Cantón esta vez con una broma sobre la fumigación. Suéltala. Buenos días, dígame. ¿Fumigación? Sí. Mire, que quería hacerle una pregunta. Dígame. Que yo he estado en su empresa, ¿sabe? Uh-huh. Estado, válgame, válgame. He comprado un cepo de esos para los ratones. Sí. Y yo lo he puesto en la cocina, ¿sabe? Uh-huh. Porque hay un ratón que se me come las almendras garrapiñadas. Sí. Entonces yo estoy poniendo el cepo allí. Uh-huh. Y resulta que el ratón llega al cepo, se queda mirando al cepo, que yo le pongo un poco de membrillo al cepo, ¿sabe? Para que se le pillo. Se queda mirando a cepo, me mira a mí, se pone los brazos en jarra y dice, ¿tú piensas que son gilipollas? Vamos a ver, usted me está diciendo que el ratón se le queda mirando a usted. Válgame. Y que empieza, que se cree que se come la garrapiña, se le queda mirando y dice que usted, que se la queda mirando como si usted fuera gilipollas. Vamos, si el tío supiera que es un cepo. Sí, pero vamos a esto vamos a oiga usted, ¿esto es una tomadura de pelo o qué? Porque yo no me creo nada de lo que usted está diciendo. ¿Cómo le va a decir es un ratón? ¿Cómo se va a creer eso lo que me está contando usted? O sea, llega ahí a la casa el ratón y No, el ratón vive con nosotros. Pero ¿cómo vamos a ver un ratón cómo va a vivir con usted? Un ratón se le habrá colado ahí porque tenga usted algún agujero, alguna entrada donde los ratones se cuelen. Los ratones no son amigos de nadie. Pero no vamos a hablar ahora de la vida del ratón, ¿no, hombre? Vamos a lo que vamos. Yo le estoy diciendo que yo pongo el cepo que yo he comprado en su empresa. Sí. Lo pongo con un poco de membrillo. Sí. El ratón se acerca, lo mira, luego me mira a mí. Sí. Y me dice, ¿pero tú te crees que soy tonto? ¿Y usted cree que yo me voy a creer eso? ¿Usted cree que soy yo gilipollas o qué? Pero vamos a ver. ¿Pero cómo le va a decir es un ratón, oiga? Que sí, que viste es un ratón, hombre. Pero venga ya, por favor, hombre. Oiga, por favor, mire, yo no puedo estar perdiendo el tiempo en esto. No, ¿entiende usted? Esto es una empresa seria. Oiga. Dígame. Que el que está perdiendo el tiempo soy yo, que yo le pongo eso. Mira que se lo pongo delicadamente. Le pongo membrillo de primera calidad. ¿El ratón qué cojones le va a dar igual si le pone este membrillo o qué? El ratón no querrá que le case. El ratón querrá coger el membrillo, el queso, lo que tenga. Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué me mete el cepo? Yo le he vendido a usted para cazar ratones, pero usted piensa que el ratón va a pensar en esos momentos, joder, voy a coger membrillo para ver si me caza el cepo. Válgate que piensa el ratón, ¿eh? Que piensa. Y los gatos. Vamos a ver. Que no pica. Hay que... Otra cosa me tiene que vender, ¿eh? Me tiene que descambiar el cepo porque se lo vale para nada. Bueno, yo le descambio todo lo que quiera, pero a mí no me diga usted que es que el ratón no... O sea, que se pone en jarra y se pone ahí delante de usted y le mira como si fuera... Dice, ¿usted se cree que yo me voy a creer eso, hombre? Hombre, por Dios, parece que usted que está hablando como si fuera los dibujos animados, como si fuera el Mickey, el Tony Jerry. Oiga, el Tony Jerry no, pero si es que de vez en cuando y todo, echa humo por la boca porque fuma, ¿sabes? Y vamos a ver, ¿y este ratón no le puedo matar con otra cosa que tenga usted por ahí, alguna cosa? Pues echarle unos polvos al ratón, para ver si fumiga bien. Válgame, estoy yo ahora como para acostarme con el ratón. ¿Cómo voy a acostar con el ratón? Venga, por favor, venga ya con el cachondeo, joder. ¡Radio Tarasca! Pues ahí teníamos a Luis Cantón, con esas bromillas, ¿eh? Joder, macho, este hombre no tiene vergüenza. No. Poca vergüenza tiene. Así es que con la vergüenza no se come, relleno, amigo. No, sí, la verdad que es verdad, yo lucho cuando como no tengo vergüenza, ¿eh? Yo me pago fino, hermano. Y yo también. Llámale a la puerta. ¡Uy! Pues a lo mejor era Rocío, niño, que he visto al Johnny pasar con la moto, iba haciendo un caballito, pero ¿por qué iba la Rocío sentada atrás? Cada vez que estábamos hablando de comer, pues fíjate, venga, la que llaman seguro que se hincha. ¡Va, va! ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué tal? Bien. Vienes con la lágrima, si estaba a montar la moto, ¿no? ¿Con tu novio? No. ¿Cómo que no? Si vengo andando. ¿Qué dices? Si te he visto yo, que has pasado... No, vengo andando, que en metro ya ni puedo, de lo caro que está. No, el metro está pero fatal. Pero yo no vengo en moto, tú cuando me has visto a mí en moto, se hace que no monto en moto un montón de tiempo. ¿Qué dices con el Johnny? Que no. Ah, ¿no eras tú? Habrás visto a otra. ¿Cómo me pondré la gafa? ¿Por qué sabías que era yo? Joder, porque eras tú. ¿Por? Porque se te ve. ¿Por qué sabías que era por yo? Por la cartuchera. Es que no lo quería decir. Es que... Me caes fatal. No. Mira, ¿qué? Me caes fatal, me ha caes dicho. Fatal. Pero si es un... Pero te quiero. Pero bueno. Eres mi compañero. Ahí está, ahí está. Mira lo que te he traído. ¿Qué me has traído? Fíjate, mira ahí abajo. ¿Qué? ¡Una báscula! ¡Bien, fiesta! ¿Por? Porque te vamos a empezar a pesar a partir de ahora. Sí, venga. Sí. No, sí. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Eres aquí el experimento del programa? Una vez lo hizo conmigo. El experimento soy yo. Ah. Vamos a ver. Este sí, esto es verdad. Cada uno lo... Yo soy el nuevo cada estudio, uno con ¿no? lo suyo. Tú eres el nuevo el estudio. Tú eres el nuevo estudio. Entonces, vale. te he traído esta... ¿Te gusta? Pero... ¿Se le ve las tripas? Pero hacemos... Es un poco fea, ¿eh? No había otra más bonita. Dicho yo, ¿Pero a quién se le ven las tripas? ¿A la báscula o a mí? A ti imposible que se te vea las tripas, bonita. A ti se te ve la tripa. A ti se te ve la tripa, eso sí. Ajá. Pues a es ti... lo que menos tengo, ¿eh? ¿Me has puesto huevo, ¿eh? ¿Listos? Te vas a pesar todos los programas, no, ¿vale? No, pero una cosa. Me peso, lo veis, pero no lo decís en directo. Pues, o sea, no se va a enterar todo el mundo de lo que peso. Entonces, bueno, vamos a ir diciendo... Dices el... Si ha subido cada semana gramos, o si ha bajado. Dices los, ¿no?, gramos. No, le decimos, venga, pues la próxima semana, uy, ha subido, uy, ha bajado. Uy, no estará trucada, que conozco, ¿eh? Venga, ¿cómo va a estar truca? A ver, descálzate. No, como me descalce, morís, ¿eh? Pero vosotros veréis. ¿Los pinredes otra vez? Pues ya te lo dije un día. Qué desagradable eres. Es el cuero. Si eres sincera, porque eres sincera, y si no, porque no. Es verdad. Vaya colaboradora que tenemos, ¿eh? En otros programas. Vengo ahora mismo de otra movida con Flo, que ahí está Ana Simón, está Cristina Pedro. Sí. Ah, pues a ver, te busco una que estuviese buena. ¿Yo qué quieres que le haga? Si es que nosotros no te buscamos, viniste tú. Pero porque yo lo valgo. Pues venga, como vales, súbete a la báscula, venga. Pero los zapatos me los quita, ¿verdad? Que sí, hombre, la vas a arañar, que te tranquilato, ¿sí? Ahí va las uñas verdes. Es que lleva un interruptor. Lleva uñas no, verdes tío, en los pies. Que no va. Que sí, hombre, ¿cómo lo va? Pero ¿cómo va a llevar un interruptor una báscula? A ver, relleno, aprieta ahí. Agáchate, que no pasa nada, que no le huelen tanto. ¡El interruptor! ¡Que no tiene! ¿Eh? ¡Ya está! A ver, venga. ¡Ya está! A ver, ¿cuánto puedo...? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ay, que dice re... bájese! De uno en uno, ¿no? ¡Qué chiste! Venga, pues lo apunto. Apuntado queda lo que pesa. Cataplasma, demonio con asma. Madre yo pensé, mía, pero si no comió torrijas esta Semana Santa. ¡Venga, hombre! ¡No digas eso! Te lo prometo. Una... Mentirosa. Te digo que lo puse en Twitter y ya. Y no he vuelto a comer más torrijas. Oye, para que no me dijeseis estas cosas. Bueno, pues ya sabes, la semana que viene te pesamos. No queremos decir que tengas que ponerte a régimen ni etcétera, etcétera, ni que te quites del pan por las noches, que sabemos que es complicadísimo para ti. Pero vamos a ir viendo, ¿no? A ver la evolución y el metabolismo de esta mujer. Sí, podríamos medir el ángulo que haces tú con el codo toda la semana y a lo mejor, yo qué sé, se te vas tirando un poco, ¿no? Claro. Hacemos un estudio también. Tenemos público de Opañel de Madrid y Vallarejo de San ¡Bravo! ¿Pero tú te crees que se puede hacer un ruido así tan si eso? Pues porque están dormidos. ¿Desde dónde os habéis están venido? Están entorrijados. Mira, Mira, tenemos un animador. Un regidor. No, es el azafato, es el azafato del programa. Venga, tenemos a un... Es el azafato. Increíble, el azafato del programa, sí, me encanta. Está clavando la puerta. Otra vez la puerta. Pues que se levante el azafato, ¿no? No, venga, voy a levantar yo. Se levanta el relleno, va, va. ¡Hombre! ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Lo más bonito de la hoy radio. Hoy estoy muy contento porque me ha cortado el pelo la Elena. ¡No me digas! No, y que viene Raúl encima. ¿Te ha hecho el corte ahora mismo como el Neymar lo lleva? Muchachada la Nui. ¿Cómo, muchachada? La Nui. Eso es una discoteca, que me lo has dicho a mí. Y de la película Marciano. O extraterrestres. La película de marcianos. O extraterrestres o algo así. Pero... ¿Wall? ¿Cómo? ¿Wall? ¿Wall? ¿Wall? ¿O algo así? ¿Cómo? ¿Wall? Carlos, tú no serás un extraterrestre. Carlos, ¿es verdad que llevas el pelo que te quitas de arriba, te lo metes en el bolsillo y cuando te apetece te lo pones? No. Dilo. No, ¿Wall? ¿Gor? ¿Cómo? ¿Wall? No, porque... ¿Wall? Porque ¿cómo era relleno? ¿Wall? ¿Wall qué? ¿Pero qué estáis hablando? ¿Pero de qué estáis hablando? ¿Y por qué lo...? Que no... ¿Wall? Veo a la Rocío más delgada y más guapa. Mentira. ¡Ay, falso, gracias! Mentiroso. ¡Ole! ¡Aplauso para Carlos, por favor! ¡Mentiroso! La veo más muchas guapa. Gracias, Carlos. Y mentiroso es, de verdad, ¿eh? Pero porque... Te he visto la tele hoy. ¿A quién, a mí? En la otra movida. ¿Y no has cambiado de canal? En la otra movida, ¿no? ¿Y te ha gustado? ¿He salido guapo? Sí, te han sacado un poco más gordito. A ver si la que va a engordar soy yo y no tú. En verdad, tengo mi barriguita, ¿eh? Sí, me voy a poner a dieta. Que voy a apretar, voy a ir con camisetas apretadas. Mira, voy a decir una cosa, me voy a pesar yo. Venga. Voy a pesar yo. Pero dale al interruptor, poner... ¿eh? Sí, pues yo me voy a poner, yo sí que me voy a poner a dieta. Pero es que no te puedes pesar tú. Pero Juan, porque se te queda un pie fuera. Eso te iba a decir, que suba los dos pies. Sube los dos pies, no vale el peso subir uno solo. Venga, ya estoy, que ay, es verdad, es que siempre me pasa lo mismo en estas báculas, se me queda un pie fuera. Tienes que hacer equilibrio. Se me queda un pie fuera. Hay que pesarle la de los bebés, que es tumbado. Mira, aquí, ahora ya. Venga, soltarme las manos. Ahora. Soltarme. Venga, ahí, apunta. Venga, apunto. Venga, apunto. Pues no estamos tan distintos, estamos ahí. Lo que pasa es que este es un hombre. Carlos, levanta la mano. Di, Carlos. Que vi a tu tía Emi. Otra vez. Le dije... Oye, yo tengo curiosidad por saber quién es tu tía. Tu tía Emi, que le dije que nos habíamos discutido por su culpa. ¿Cómo? En broma. Y se puso a la mujer, dice, pero que yo no he dicho nada. Qué disgusto. Pero luego le digo, no, es una broma que te quiero gastar. Ay, qué broma. Qué bueno es. Y decir al decir que no lo metes con Rocío. No. Gracias, no. Carlos, gracias por defenderme. Eres el único que me porque ve vamos, los con estoy ojo metiendo bonito. Con Rocío, pobre, la estoy llamando foca. ¿Cómo? No. Eso se lo ha llamado tú. Eso lo has llamado tú, Carlos. No, a ver si me vas a dar una de cal y otra de arena, ¿eh? No, que quiero decir que no la llaméis foca, digo gordita, porque está bien. Carlos, Carlos, ¿en la intimidad te tocas? No, porque eso es un psicólogo. Eso es una guarrería. Un respeto. Una guarrería española. No, es una guarrería. Un respeto a la. Esto lo escuchan las personas. No pasa nada. Mira, yo lo digo, yo me toco. Tú mantienes el voto relleno, de castidad. Y tú te tocas, relleno, tú te tocas en tu intimidad. Yo me doy un beso en mi rodilla. Eso cuatro veces al día. Yo sí. Rocío, ¿tú te tocas en tu intimidad? Prefiero que me toquen, pero si no hay, pues... También, te tocas ahí, te frotas bien, ¿a que sí? No, tampoco te pases. Un poquito sí, ¿a que sí? Luego decimos que sí. Que la Rocío es muy presumida. ¿Y qué tiene que ver ser presumida para tocarte y frotarte? Pues porque me tocaré mirándome al espejo, yo qué sé. Ah, a lo mejor, ¿lo haces? A veces sí, pero cuando tengo espejo. Cuando tengo espejo. Joder, y ha hecho gracia, Carlos. Se está... Carlos se lo está imaginando y está diciendo, madre. Ahora mismo. Pues está mojado, mírale. Bájate los pantalones, queremos ver a ver si ha soltado algo. Se ha puesto colorado. Bájatelo, queremos verlo, bájate los pantalones. Ya me los he bajado. ¿Ha soltado algo? No. ¿No? Vale. Chaburo. ¿Has comido torrijas este semana? Sí, las ha hecho la señora Martina y yo. Ay, queremos mandar de aquí un saludo a Martina, que hace mucho tiempo que no se lo mandamos. Martina, que te es la queremos. Mamá de Carlos, que tantos... Y Enrique, que me ha dado recuerdos para ti. Pero no está enfadado, Enrique. Tu hermano, ¿no? Enrique, sí, y Fernando, el que comparte piso con él, que le gustó la Popper y a Andrés la broma que la puso. Y se ¿Cuántos invitados han pasado por aquí y han saludado a la mamá de Carlos, a Martina, ¿eh? ¿Quién yo te creo diría, que todos. ¿Quién te diría todos. A ti, eh? ¿Quién te diría a ti que iban a pasar tantos invitados y que todos iban a saludar a Martina? Un saludo de... Mira, ¿te acuerdas de Dani del Canto del Loco? Dani, ¡tonto! ¡Eres tonto! ¡Qué bueno, bueno! Yo creo que Carlos es el único que se acuerdan de su madre para bien. Te está yendo, Carlos. Con un serpanda. ¿A que sí, Carlos? Que eres la única persona que se acuerdan de su madre para bien. El único. El único, porque tú no se lo dices, guapa. Martina, un beso. Joder, el otro día estuve ahí al lado de... Ah, y Rosy y Tita, que me dan recuerdo a los fruteros. Ah, que recuerdo para los fruteros de Carlos. Que los quiero y que gracias por escucharme. Carlos, ¿estás viendo el programa de La 2 en los miércoles por la noche a las 8 de la noche? Hoy ya empieza. No, bueno, ¿cómo va a empezar hoy? Chicos, empezó ya lo la semana pasada. Porque que me entera hoy. Que estás enterado, pero, eso pero está... No, digo, esta semana. Claro, empezó. Ay, quiero semana. Mandar un saludo a Luis Molina, al padre de Caution. Vamos a dejar de tener. Luis, ¿a quién te queremos más? A Luis Molina. ¿Y a quién más? Es tu sección de saludos. Y también a Sebas del 47, que nos escucha. De la línea 47. ¿Cómo se llama, Carlos? Ay, ¿cómo se llama? El que te vendió el carrito de la compra. Hablemos de recortes. ¿Qué os parece los recortes que ha hecho el gobierno? En la sanidad pública. Sí, en Stalingrado. ¿Qué fatal. ¿Qué fatal, os fatal, fatal, fatal. ¿Parece bien que hayan subido el metro? ¿Calvo? No. ¿No? Claro que no. Yo creo que van a subir el autobús para que no lo cojas tú tantas veces. No, yo tengo la tarjeta azul, me da exactamente igual. ¿La qué? No, pero también va a subir eso. No, dicen que se queda igual que tal. Tiene una tarjeta, mira todos los gilorios como dicen. Esa, es que hay una persona del público que también es un gilorio como yo, como Carlos. Y tiene dale un gilobeso. Y ¿cómo mándale un gilobeso. ¿Un gilobeso? ¿Un gilobeso? ¿No sabes cómo son? ¿Un gilobeso? ¿Un gilobeso? Sí, no. Sí, claro. Oreja con codo o algo así, ¿no? ¿Qué estás diciendo? No, ah, no, eso es un son de estos cuando cierras los ojos para dar un beso que pones la boca esa que estiras el pescuezo que parece que se te va a salir, como si el otro no pudiese acercarse a ti. Gilorio, y el otro te abre los ojos y dice, ¿qué haces? Claro, si no te lo iba a dar, si era para verte la cara tonta que ponías. Pues eso es un gilobeso. Anda. Pues no ves que muchas veces yo te lo hago. Pues date un beso con Carlos, venga, un gilobeso, no. Los dos. No, de eso Carlos, nada. Pero tú Carlos... pones la cara de gilorio, ¿vale? Venga, Carlos. ¿Pero qué haces si no te va a dar un beso? La música la acompaña. ¿Ves? ¿La has visto? La acompaña, vamos a dejarle. ¡Oh! Se han dado un besito. ¿Cómo están ustedes, el público? Muy bien, pues el otro día pasé por la Plaza de Toros de las Ventas, aquí en Madrid. Sí. Y me, porque ahora están con el rollo de los toros. Bueno, ahora ahí está es tauromaquia. Y están las casetitas estas donde... Sí, una de que hay de madera. Sí, chiquititas. Pues no he tirado yo de esas. Pues esas casetitas de madera se ponen ahí a vender los tickets, a vender entradas. ¿Los tickets? Sí, a vender entradas. Y yo pensé, dije, jue, la taquillera ya puede estar finita porque ahí... costaría mucho entrar. Rocío, ¿a ti te gustaría entrar en esas casetitas de...? A veces. Alguna vez que me he colado, sí que cuesta. ¿Te has colado en dónde? En las casetitas esas. ¿Sí? Claro, cuando llueve. ¿Cómo? Y igual, claro, igual llueve en la plaza y estás por ahí pasada y dices, ¡ay, hay un hueco! Pero... ¿cómo? Más de uno quisiera tener por lo menos la casetilla esa. ¿Has tenido que entrar de lado? Solo me cabía la cabeza. Caution, entonces no tienes razón. Es que Caution, ¿qué ha dicho Caution? Porque se lo pregunté ayer y dije, mira, he tenido esta duda y tal. Digo, ¿Rocío cabería ahí? Y te dice, hombre, yo creo que de lado tendría. Ah, tú que también entrar. Te has unido aquí a este complot contra mí, ¿no? Palabrita de niño cojo. Se dice niña Jesús, pero palabrita de niño cojo. Qué digo, fuerte. Carlos, levanta la mano. ¿Sí? Carlos, muy bonita tu camisa, a juego con la corbata. Que está ya a la venta, Pan Bendito, un barrio con migas. De Juan Manuel Montilla el Langui. Que está ya a la venta. Está a la venta su libro. Ese libro creo que ya está descatalogado, amigo. Creo que ya está descatalogado. Solo salió, queda uno y lo tiene. Carlos, ¿tú sabes que este año han sacado tiempo también el de Teo va al circo y Teo va al parque? Yo sé quién es. ¡Bah! ¡No venga, hombre! ¡Ay, Teo! Ese se toca Teo cuando está... Teo se toca, lo acaban de sacar ahora en DVD también. Teo se toca cuando está solo en casa, cuando tiene así en intimidad. ¿En y serio? Cuando está su madre se toca por debajo de la mesa camilla. Uy, porque con la mesa camilla... Tú tienes con mesa camilla, Carlos, seguro que te tocas debajo de la mesa camilla. Que me he tocado, me toca la pierna. No, y lo que no es la pierna. Es que lo llama así. Cada uno lo llama como quiere. ¿Quién llama a la puerta? ¡Voy! ¡Muy bien! Da sí, gusto. Señor. ¡Voy! ¡Voy! ¿Pero ves? ¡Voy! ¡Un momento que me están peinando! ¿Pero ves? ¿Quién es? ¡Pero ves! ¡Que voy! ¡Abre! No, pero si ya lo sabemos que va, pero ves. No, o sea, ¿qué pasa? ¡Abre! ¡Abre tú! Que ¡venga, no, que voy! No, déjale, chicos. Si quiere abrirle, bueno, pues ve tú. ¡Que voy! Pero ve de verdad, más voy, rápido. ¿Pero dónde vas? ¿Pero vas o no vas? Sí, deja de tocar la puerta, que sea. Pero chico, vas a abrir y le dice que no se levante relleno, que abre. Que voy ya, me parece que ese es el invitado porque está tocando. ¡Que voy! Pero ve de verdad ya. Pues, chico, ¿te decides en ir o no? Por favor, sí, pasa a ver. ¿Hay alguien o no? Sí, soy yo. Hola. ¡Corre, que es el invitado! Hombre, mira quién viene aquí. Hombre, Raúl. ¿Qué? Raúl Cinas. Pensaba que no había nadie. Raúl Cinas. Acércate al micro, Raúl. Pensaba que no había nadie, tío. Sí. Me duele la mano. Te duele la mano, no, ya directamente has abierto. Perdona, tío, macho, ¿no? Perdona, pero que estaba, que íbamos, que no íbamos, que íbamos a abrir. Carlos, queríamos abrir todos, queríamos abrirte la puerta a todos y nos estábamos poco, pegando. Digo, culpa mía, he llegado tarde porque he querido pasar por casa de la señora Martina a darle un beso antes de venir. Ay, mira, de la mamá de Carlos. Mira, qué emoción. Has tenido más suerte que ninguno. Llevamos Juan Manuel y yo intentando que nos lleve el Carlos a su casa tres meses. No hay manera. Siempre nos dice, que está malo. No. Si no me ha abierto, igual que su hijo. No, pero que estaría tumbado, que le den los pies a la pobre. Le den los pies, ¿no? Claro. Bueno, oyente de Radio Tarajal, qué alegría. Tenemos aquí a un albaceteño que se licenció en Bellas Artes para convertirse. No, ya es mentira. Ya no lo ha dado. No está licenciado. No lo acabé. ¿No lo acabaste? Bueno, te pasa como yo con el curso ese que hice de diseño gráfico, que digo que lo acabé, pero en verdad no lo acabé. Oye, pero mola decir licenciado. ¿Qué pasa? Claro. Lo he hecho. ¿Cuál asignatura fue la que te quedó? Pues vídeo, fíjate, vídeo y escultura, sí. Y escultura, ¿no? Sí. Pero bueno, tío. Pero bueno, el sistema hidráulico sí, igual, ¿no? Luego pensé que tampoco, ¿para qué? ¿Pero para qué? Pues nada, ¿para qué? Si se convirtió en un artista, sí. Pero del cine, de la comedia, del humor, ha participado, ya sabéis, en Muchachada Nui, Museo Coconu, Buena Fuente, ha hecho teatro, recientemente, hace poquito, su obra de teatro, que ya no... La extraña pareja, efectivamente, y también hace, como no, cine, porque esta tarde viene, como hemos dicho, para compartir un rato con nosotros, porque se acaba de estrenar la película, como dice Carlos, ¿cómo era? ¿Cómo era la peli, Carlos? Mars. No. ¿Qué? Extraterrestres. Extraterrestres. No, solo uno, que es de bajo presupuesto. Claro, extraterrestre. La nueva película de Nacho Vigalondo, que va a ser el pelotazo de la temporada. Sí, señor. Bueno, nos hemos dado un ruidito y un aplauso como han traído. El aplauso que se merece nuestro invitado. No caigo bien yo aquí. Es que ha llamado muy fuerte. Sí, claro. Has asustado. Ha llamado muchas veces y es que quería abrir Carlos, pero no se levantaba, no se decía. ¿Qué pasa, Carlos? Es que mira, levanta la mano para abrir. Estaba nervioso, me veía solo ahí en pan bendito y quería que me dieran. Y eso que hay mucha gente en la calle, ¿eh? Que quería decir al invitado, ¿sí?, que nació el 5 de noviembre de 1976. ¿Lo corroboras? En Albacete. ¿Lo certifica? Lo acabo de decir yo. Bueno, no he dicho, pero he dicho que es un albaceteño. Le quiero cantar una canción. ¡No me digas! Pues estoy cumpliendo un sueño. A ver. Bueno. La tengo que cantar para este. Venga, espérate. Oyente de Radio Tarajá, en directo. Para Rocío y para todos los demás. Gracias. Para Rocío también. Sí. También. Gracias. Y para ti, Langui, que te he visto en la tele, que ves. Oye, macho, ¿no era para mí? Pero especialmente para Raúl. Pero especialmente para Raúl, ¿no? Claro. Bueno, espérate. Vamos a preparar esto, oyentes de Radio Tarajá. Esto solamente pasa aquí, en Pan Bendito, ya sabéis. Una canción de Carlos, nuestro colaborador, dedicada para Raúl Cimas. Cuando siento una guitarra me dan ganas de llorar, porque me acuerdo de España, porque me acuerdo de España. ¡Qué veo! ¡Agarra la chorra! ¡Ole, qué gigante! La tierra donde yo nací. Pero Carlos, tenías que haber dicho, me acuerdo de Albacete. ¡Ole! ¡Ole! Porque me acuerdo de Albacete, la tierra donde nació Raúl Cinas. ¡Bien! ¡Cabrón! Carlos. ¡Ole, la improvisación buena! Carlos, ¿eh? O sea, esto cabrón, es... me has dado donde más me duele. Esto. Ya, no sé. A ver si puedo continuar porque. Que se ha emocionado, chatín. Cabrón, lo ha vuelto a hacer. Mira cómo tengo los pelos. Mi madre es de Fuencaliente, Ciudad Real. Poco más se puede añadir entonces. Constantino Romero de Albacete y Pedro Piqueras. Y Pedro Piqueras también, sí. ¿Quién más? Y Albacete y tiene un equipo de fútbol. ¿A que sí, Carlos? Sí, un equipo de fútbol que es Albacete. El campeón. El campeón. El campeón, sí, en Albacete. Sí, sí. Es un... No, yo voy mucho cuando me apetece estar solo, pensar en mis cosas. Oye, es me que voy está, a ver al Albacete. Oye, es que está llorando y va a hundir toda la radio. ¿Eh? El invitado no, que está llorando. No, pero bueno, de la emoción, Carlos. Estoy llorando, es que... de lo bonito que ha sido. Claro, es que ha sido esa algo la cantaba el gran Antonio Molina. No lo hemos notado, bueno, por el quejío. Por el quejío que has puesto ahí. El gemío que daba. El gemío. Él ha cantado, él ha cantado y tú la has mejorado. Es una versión espectacular. El gemío. ¿Tú has gemido alguna vez? Sí. ¿Estaban? El pisto manchego. En la mesa camilla. El pisto manchego y el aceite manchego que hace mi madre, la Martina. Pero que... Y las concretas que hace la señora Rafael, la madre de mi cuñada, Madalena. Eso le hace gemir. No, ah, que me hace de alegría, que me gustan. Ah, muy bien. Oye, el Langui... Bueno, vamos a hablar, bueno, un poco con el invitado, que es que Carlos, bueno, si no, no, macho, no avanzamos. Luego, no avanzamos, bueno, no. Espérate. Luego, prepárate eso que no vas a decir para luego, ¿vale? Para el momento estrella. El momento estrella, sabes que eres tú, del programa. Vale. Oui, merci. Lo dice con voz de pena. Bueno, vamos a hablar un poquito de la película, ¿vale? Extraterrestre, porque tú has dicho, Raúl, bueno, has escrito en un encuentro de la web del diario El Mundo que Extraterrestre es una comedia donde vais a reír, vais a llorar y no vais a aprender absolutamente nada. Te pregunto, como en los exámenes del colegio, razona la respuesta. Sí. Tangui, tú sabes que te hacen muchas entrevistas y muchas veces no piensas bien las respuestas. ¿Dije eso, de verdad? Sí, dijiste eso. Qué barbaridad. Pues no, me equivoqué. La gente no se va a reír. Solo va a llorar y no va a aprender nada. No, es una comedia romántica dentro de un marco de ciencia ficción, lo que ya la hace bastante original y bueno, es... Tu personaje es Carlos. Mi personaje es Carlos. En la película, Carlos. Cuéntanos un poco de Carlos. Que como mira, servidor. Como tú, como es fácil. Pues eres un buen humorista. En la película, ¿nunca llegaste a pensar que conocerías luego a otro Carlos? No, bueno, el personaje está basado en Carlos. Está basado en ti. Sí, sí. Es un tipo pues que tiene mucha fuerza interior, ¿no? Tiene mucha fantasía, ¿verdad, Carlos? Ay, como yo las tengo. Y cuando llega la oportunidad de salvar al planeta, pues se coge el mundo por montera y se va para allá, como tú harías, ¿no, Carlos? Sí, yo lo hago. A luchar contra los extraterrestres. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Él lo hace en pan bendito, él siempre viene reivindicando cosas del barrio. Sí, porque tenemos el barrio, Raúl, hecho una verdadera pena. Oye, Langui, que me han dado recuerdos para ti los de la asociación de Bumbi. Hemos terminado ya con la sección de recuerdos, Carlos, macho. No, pero esto es para Langui, la asociación de Bumbi, que manda recuerdos para ti. Pero ¿qué le pasa al barrio? Si la película la están quitando ya de todas las salas, podemos pues hablar del barrio mejor. Sucesos inexplicados. Es que tenemos las aceras hechas una verdadera pena y el parque aquel. Bueno, hablando de la película... No he venido en... No, sigue. No, que yo no he venido... o sea, yo he venido en taxi y el taxista no ha parado. Me ha soltado. Me ha soltado como... Porque dice, es que sí, aquí no, quiere, aquí no sé qué les parar. Pasa a los taxistas, que apagan la luz verde. Fíjate. También es verdad. Madre mía. Lo que estamos que aprendiendo, no solo yo, tú también, creo. Gente honrada somos, pan bendito. Sí, Rocío, échate para un poco para allá, que tienes muy apresionado a... Joder, pero si es que no cabemos. No, pues no, hija, siempre me dejáis el hueco más pequeño, a ver qué ya, hago. Qué casualidad, hija. Yo también tengo cartuchera. Encima que también lo deja cartuchera, como una reina, tío, se no queja. Ya, también, pero mira. Mira lo que está diciendo. Carlos, deja que hable el invitado, por favor. Está diciendo que tienes cartucheras tú también. Sí, tengo cartucheras. A mí me dicen Gary Cooper. Pero nunca se meterán tanto contigo como conmigo en este programa. Te lo aseguro. O sea, no, vale, habrá sitio. Vengo menos. Dame, haces bien. ¿Ha habido algún suceso inexplicado durante el rodaje de Extraterrestre? Hombre, lo más inexplicado e inexplicable es que yo haga de novio de Michelle Jenner. Pues casi nadie se lo cree. Una vez que cuela eso, pues ya cuela que hay una nave sobre Madrid. Una nave extraterrestre. Pero no, sucesos, bueno, que se ha hecho con muy poco dinero. Muy poquito dinero, ¿no? Que sí, ya un suceso inexplicable hoy en día es hacer una película. Hacer una película que se estrene y que... Oye, ¿tú crees en la vida extraterrestre? Yo sí, claro, y luego cuando he venido aquí a este programa, pues lo he corroborado. No digas que ha visto quién, algún, no hace ¿ha falta. Visto algún ovni? ¿Existe...? ¿Existe el chupacabras? ¿Chupacabras? Hombre, yo que sé, a ciertas horas de la noche uno ya se va con lo que sea, ¿no? ¿Cómo te ha hecho gracia, Rey, no? ¡Macho gracia, macho gracia! Se ha notado. Sí, gracias. Humor de así, de gente de salidos, ¿no? ¿Qué pasa, Carlos? Que levanta la mano. Cuéntame. Cuéntanos. Quiero decir una cosa, que a ver. Que esos son especios, esos especiales, efectos especiales, lo de la película. ¿El qué? ¿Cómo? Lo que estás haciendo, lo de... No, no, es mi cuerpo. Sí. Ah, no es una... Digo los marcianos, los que son los marcianos. Si no se ven. No se ven, no se ven. No se ven. En esta película no se ven los marcianos, Carlos. Carlos, ¿has ido a ver la película? No, porque... Entonces, ¿de qué efectos especiales? Unos actores de fuga del cerebro. ¿Cómo? ¿Eh? Los actores de fuga del cerebro. Pero ah, sí. Pero estuvieron hace ya, ¿eh? Cuando se estrenó Fuga del Cerebro, los dos. Bueno, y que sale la Super Tele y el Adrián Lastra. ¿El qué? Ah, que sale Adrián Lastra en la tele. Y uno de los grandes, del que estuvimos aquí, Juan Diego, que... ¿Juan Diego? Que ya se le acabó la serie. ¡Vaya, por Dios! Pues que se venga aquí al programa con nosotros. Sí, porque le hacemos un hueco. Tengo ganas de verlo otra vez, si te porque sabes tú, me cayó muy simpático, como... muy agradable. Deja en paz. Mira, hablando de extraterrestres y de vida extraterrestre, vamos con la sección de Rocío, que se ha preparado cositas referentes a los extraterrestres y tenemos muchas ganas de ver qué se ha preparado y qué nos ha traído. Sácate el pelo que tienes en el bolsillo, Carlos. Ponte la No me ha traído nada, es que quiero... No mientas. Que es porque escucha, no tiene guantes y eso da calorcito en los bolsillos. Ah, que se te ha olvidado saludar. Sí, a los del Muebles Paraíso de General Ricardo. ¡Eso es publicidad! ¿Qué pasa ahí? Una cosa, a ti te pagan... ¿Te dan bombones? General Ricardo 103. ¿Cómo? Ah, pero ¿qué has dicho? ¿Bombones o muebles? Muebles, el paraíso. 163. Te han puesto el salón, ¿no? Te han puesto el salón. ¿A cómo tiene el tresillo? Muy barato. ¡Muy barato! 2x1. Bueno, ¿puedo empezar con...? El teléfono 91-465-2441. Pero... ¿Y el correo electrónico? Pero vamos a ver una cosa. Tienen Twitter y Facebook. Bueno, diles que quiero cobrar por esto. No, pues eso lo he hecho yo, una estantería. Se ha muy bien con mi madre. Pues entonces págame tú. No, pobrecito, ya te traeré algo. Si no me traen un canal, si se lo traes a Caution, que hoy que le ha regalado a Caution, oyente de Radio Trascaba. Le ha regalado dos caballos, un cochecito de esto de colección para la estantería. Porque el Caution, pobre hombre, no... ¡Pobre hombre! Siempre está aquí por cierto, que está siempre con... ¡Con los cascos puestos! Con los cascos y ayudando que se haga este posible programa. Efectivamente, eso sí. Pero bueno, que los demás también somos pobres. No, ya a ti te tengo otra cosa. ¿Y a mí? Buena. Pero vamos a ver una cosa. No íbamos a empezar la sección con Rocío, por favor. Eso digo yo, que si no se enfada Rocío. ¿Cómo que eso dices tú? Si no, pero si eres tú el que me... Estamos con Raúl Cimas. Pero ya me puedes ir ya. No. Vamos con ello. Bueno, me he hecho experta. ¿Te has hecho cabecera? Mira, escucha, sí, claro. Mira. ¿A qué te suena esto? A mí al váter mío cuando tira... Joder. No, ¿no? Esto es... Mira. ¿A qué te suena, Raúl? Esto es... Es el móvil de Carlos. Bueno. Yo me he preparado una sección hoy que ya me he hecho experta y me va a llevar Iker Jiménez, así que o me cuidáis en este programa o me voy con él a Cuarto Milenio. ¿Cómo? Te cuidamos en este programa, te hemos comprado una báscula y todo, hija mía de Dios. Mira, lo primero es, ¿vosotros sabéis lo que es un extraterrestre? ¿Qué definición? ¿Cómo definirías tú extraterrestre, Raúl? ¿Yo un extraterrestre? Pues a alguien externo. ¿A qué? A la Tierra. Muy bien. ¿Extra? Extraterrestre. Externo. Pues yo me he roto el menijo, pero por el externo. Dicho que no habría preguntas difíciles. No, pero ahora viene la difícil. Pero se podría decir que extraterrestre es también que extra de Tierra, o sea, que tiene el doble de... ¿No? Es una suposición mía. No, tú eso se hablé una vez con Joaquín y me dio la de son las pizzas de extra de queso, pero eso son cosas tuyas. Y luego extra de papada. Bueno, sigamos, por favor, Rocío, sí. No, ¿y alien? ¿Qué es un alien? ¿Sabéis lo que es un alien? ¿Un alien? ¿Alien? Aliento no, eso es lo que le huele a mi compi. ¿Eh? Uy, sí, claro. Pues no, alien viene de una palabra, es una palabra inglesa y significa extraño, extranjero. O sea, tú te vas ahora afuera y serías un alien. O sea, que la película de Alien se llamaría Extranjero. No, ¿y dónde lo que ellos? Pasa que lo cogieron viene, del latín, de Inglaterra de alienis, entonces lo cogieron ya aprovecharon. De Camila Parker Bowl, seguro. Pobrecita, es fea, pero no, para que la llames alien. No, un alien más... No, bueno. Da igual. Lleva razón. Claro, claro. Además, una vez hablándolo con Vigalondo sobre la película, también lo comentó, porque también es... La película no es solo la gente que viene de fuera, sino un extraño que entra en la vida de una pareja. ¿Ves? ¿Qué cosas te traigo, eh? ¿Cómo aprendéis, eh? Claro. Si es que esto es pura sabiduría. Yo me quedo flipado. ¿Qué? De que estamos la Rocío y yo, ese se ha aprendido más cosas que cuando estaba solo. ¡Hombre! ¡Toma ya! El barrio Sésamo de la radio del siglo XXI. Eso es bueno saberlo, porque no nos habíamos dado cuenta de eso, claro. Carlos. Porque no nos hacen caso. Porque no los ponéis al loro. Bueno, voy a seguir, bueno. Carlos, ¿vale? Venga, que sigo, no te enfades. No te enfades tampoco. Pues también, buscando estas cosas, sí, encontré que hay tipos de alien, o sea, de extraterrestres. O sea, sí, no hay... Sí. Tenemos marcianos verdes, sí, que son los chiquititos estos que ves, sí, en las pelis. Sí, sí, ¿tú sí has visto algún marciano verde, Carlos? Yo lo estoy viendo ahora. Yo los hizo. Yo los hizo. En una serie que lo estoy viendo ahora mismo. En una serie que interpretaba el Jorge Sanz, el extraterrestre. Da igual, seguimos. También los tenemos grises, sí, sí, que son estos de los ojitos para arriba que parecen moscas, que son chiquititos. Sí, los habéis visto en las pelis, ¿no? Siempre, por supuesto. También tenemos unos que son los que parecen animales, que son tipo como los de Men in Black, que eran cucarachas y bichos asquerosos de esos. Y tenemos los mejores, que son los extraterrestres nórdicos. ¿Nórdicos? Sí. ¿Eso cuáles son? Rubios, altos, de claro, piel blanquita, guapos. ¡El Yeti! Coño, me estás diciendo no, a mí. ¡Darek! ¡Ah, Darek! Darek es un extraterrestre. ¿Ah, sí? Hombre, para estar con la Obregón, hombre, o haces algo así o malo, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Pero que no, sí. Ya no, o sea, está. ¡Ah! ¡Uy! ¡Porque lo dices ya, tú, ya no! Me ha roto la teoría. Que no está ahora, está con Ribarri, que se nos casa ahora. Ah, vale. Joder, bueno, vamos a hacer una sección de esta vez. Ya termino, ¿vale? Venga, seguimos. Que sepas, Carlos, que hay más de 25 películas sobre extraterrestres, aunque tú solo hayas visto ET. Carlos, ¿te tocas en la intimidad? A la intimidad. Pero no, ¿y qué? No, eso es cosa privada. Pero privada, en la intimidad. Pero ¿en público sí, eso? ¿No? Público sí. No, porque hoy estoy tan alegre porque está aquí Rocío. Sí. Y ya no está. Será porque Rocío te tocas con... No. ¿Cómo? No, que es guapa Rocío. Ya estamos descubriendo, tú te tocas pensando en Rocío. No, tienes una foto mía, Carlos, del primer, sí, día que vine a Radio Tarasca. No, por la Rocío la respeto, la creo como una hermana. Carlos, no pasa nada. Un poquito sí has pensado a veces. He pensado, pero un poquito, ¿a que sí te has tocado un poquito? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estamos sacando los trapos sucios! ¿Por qué le tiras de la lengua si sabes que lo cuenta todo? No sé si estoy bien o no. No. Por ahora estás muy bien porque estás en medio y a mí me estás salvando de una buenísima. No. Así que quédate donde estás. La Rocío es guapa, y que la quiero como una hermana. Bueno, oye, falta Trini. No tenemos Trini Aranjus. La Trini. Ah, pues estará en la tienda, a lo mejor. En el Sershow que se ha comprado. Que ha montado. Que ha puesto. Es que, claro. Raúl, te cuento. Ha sido, no sé, Trini ha es otra colaboradora del programa. Aquí hay un montón de colaboradores, personajes. Mm. Estamos en un local puerta calle. Pues sí, con solamente llamar a la puerta, pues entras. Tú sabes cómo te ha pasado. Sí, a ti te ha costado, pero. A ti te ha costado porque ha llamado, porque tal, pero al final entra. Entonces, Trini es una colaboradora y vecina que Carlos. Es muy guapa. ¿También te tocas con la Trini? También. No. No, será tan guapa. La Trini es la abuela de la radio. La abuela de la radio. Como te escuche, te asesina, eso, ¿eh? Eso es un personaje de ciencia ficción absoluto, ¿no? Sí, la abuela de la radio. Pero es una mujer guapísima. Ajá. Bueno, vamos ahora. Sigue. ¿Puedo terminar ya? Sí, venga, termina con la sección. Venga, nada, solo deciros que la música esa que habéis escuchado antes es un rap que encontré que se llama He visto un ovni. Que es muy malo, pero el principio de la canción molaba un montón. Hombre, ¿lo vamos a escuchar? Está bien. Si queréis escucharlo un poquito. Venga, vamos a escuchar a ver ese rap de un ovni. He visto un ovni. Wow, suena, Se nos ha colado un extraterrestre aquí. Viejo sin maleta, la manera más discreta. Venimos a la tierra pa' fumar de esa maceta, pa' tocar teta y pa' sacar otra maqueta. Hace 2000 años os mandamos a un hippie con coleta. Se lo cepillaron por profeta, la stripe 2009. Pero lo mejor de todo, es Carlos mejor, bailando. Es el Carlos, claro, ponte de pie, baila de pie. Sube. Madre mía, qué bonito. Mira, lleva los pelillos colgados ahí en el llavero. Vamos, Carlos, cierra los ojos y todo para motivarse. Carlos bailando, oyente de Radio Tarasca. Si queréis ver esto, solamente tenéis que mandar un correo a radiotarasca@radiotarasca.com. Por favor. Y vendréis al programa y veréis las cosas que no veis, solo oís. Exactamente. Vamos, que, ya, Carlos, una cosa, artista. Raúl, Carlos, ¿tú crees que tú crees que eso, que Nacho Vigalondo si hubiera conocido a Carlos, le hubiera llamado para la película? Seguro. Seguro. ¿Segura? Ah, como seguro. ¿Segura? ¿Santiago Segura? Santiago Segura también. Le conoce. Estuvo aquí Santiago. Claro, y le dijo: Carlos, tengo un papel para ti para Torrente 5. Yo lo que no sé es si te contrataría como actor o si oyera alguna de tus piezas musicales, pues te pediría hacer la música de la película. Porque la canción que has hecho antes es. Otra cosa que puedo hacer una pregunta: ¿qué tal con tu. Con Julián López? Con Julián López, muy bien. Con el resto de los compañeros del muchacho de la Nui. De maravilla también, claro. Exactamente. Bueno, muy majo, hablando de ello, efectivamente, hablando de ello, Raúl, cuéntanos cómo surge ese cuarteto de Albacete con Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, bueno, Pablo pues, Chapella. Yo qué sé. ¿La facultad en Cuenca? No, se ha ido haciendo poco a poco. La gente siempre espera que le digas un momento o algo, como si hubiéramos quedado como el Club de los Poetas Muertos a hacer un programa. Y realmente se fue gestando poco a poco. El nexo de unión es Ernesto Sevilla, que lo contratan para Mon Comedy y él hace una doble función que era. Por un lado buscar cómicos y por otro lado enchufar a sus amigos. Y entonces pues eso es lo que se dedicó a hacer y todo muy Julián agradecido. Julián López estuvo aquí además hace unos cuantos programas. Lo siento mucho por él, no sabía nada. Es muy majete, muy simpático. Se trajo su instrumento. No lo digo porque sí, se trajo su instrumento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí a Pan Bendito? Sí. Su instrumento. Sí, porque le custodiaba a Carlos, entonces sabía que no iba a pasar nada. Pues que no sé, no he hablado con él. Últimamente sí lo he visto más triste y eso, pero no sabía por qué. Ahora ya lo sé. Eso no te ha hecho mucha gracia, relleno. No, ¿qué ha pasado, relleno? Eso no me ha molado, no me ha molado. Estoy perdiendo punch. No, hombre. ¿Qué hizo con sus colegas? ¿Qué quieres, Carlos? Decir una cosa. ¿Qué tal te sientes aquí en Radio Tarasca? Hombre, muy bien. Te lo acabo de decir. Estoy igual de bien, así recordando otras sensaciones. Pues comparable a un día que me bebí un vaso de agua. Tú estás haciendo un programa de radio, me parece. ¿Eh? Ha subido el punch. Hombre, ya sabía que tenía que hacer una buena para ti. En un programa de radio. ¿Tú empezaste, sea que sí? No, yo no empecé en un programa de radio. No. Entonces, si a mí me han dicho que un programa de televisión y de radio. ¿Pero quiénes son tus fuentes? ¿Quiénes son tus fuentes? Pero me lo ha dicho mi fuente y mi fuente hace agua. ¿Y tu fuente hace agua? Yo de hecho nunca he hecho radio y ¿a qué actor estoy invitando? ¿A qué actor? ¿A Antonio Zores. Muy buena invitación. Yo la había pillado la primera, lo que pasa es que estaba esperando a que dijerais vuestro criterio. No sé. Ha sido buenísimo. Estoy un poco desorientado. Raúl, aquí tenemos una asociación pública, ayuda a la gente con problemas en el barrio. Uh-huh. Que tienen dar un problemilla porque la va por un problema. Carlos, esto lo podemos hablar luego, si quieres. No, que lo vaya... digo delante de las cámaras. Para... ¿Qué cámaras? ¿Aquí no hay cámaras? De las cámaras, de los micrófonos. Que para el que quiera donar algo para que los chicos trabajen, como lana o lana. Alguna de esto, cuerda, para que trabajen en el 91-466-2845, Asociación Pumbi. Venga, bien. Sí señor, muy bien. Yo voy a donar, sí señor, Carlos. Muy bien. Rocío, ¿tú no tenías más cositas de extraterrestres? Sí. No, lo mío ya era de, si no os había quedado clara mi explicación, he traído a un experto. Bueno, no lo he traído porque no podía venir, que estaba ocupado en Pero guapa. Tenía un... Hay un contact, ¿me has dicho? Que eres guapa. Ah, que soy guapa, ya, bueno. Que era, estaba él con unos marcianos ahí, que había tenido un contacto pacífico con ellos, y me lo ha dejado escrito. Bueno, escrito no, oído. Jo, Carlos, me lías, habla de cámaras, micrófonos, y yo no sé si escribo. Vamos a escucharla, a ver si nos da la definición. A ver si sabes quién es, ¿eh? Venga, claro que sí. Ahí sabes quién es. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica. De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echaron un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. ¿Quién es? Yo sé quién es este. ¿Quién es? Este es el Penumbras. No. ¿Qué Penumbras? Es Micael. Carlos Jesús. Ahí. Carlos Jesús. Acabas de fallar la pregunta. Un de este rojo. Pero mira, le hice una broma. No, pero espérate, que es que todavía hay otro que lo explica mejor. Ah, vale. Jo, Carlos. Ay, es que no me hacen caso nunca. Venga, vamos a por ello. yo soy Adán. Y una compañera mía que está perdida en la tierra es Eva. Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre. ¿Cómo? Con tres tetas. ¡Ay! Nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta y ese meteorito despegó de nuestro planeta, ¿meteorito? Pegó un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la sierra de Huelva, donde están las minas de Río Tinto. Ahí, ahí. Pero bueno, ya sabéis el origen de la Tierra. ¿Ves qué bien lo explicaba? Y encima en Huelva. Este sí es el Penumbra. ¿Habéis visto qué bueno, arte, por favor, ¿eh? Qué arte. Tiene que hablar con Jesús Quintero para que nos deje al Penumbra una temporada. Claro, o que venga Quintero también. Quiero decirle una cosa a Raúl. Mira, le hice una broma a un taxista langui. Sí. Que se meaba, que se cagaba, no sé qué. ¡Uy, uy! Mira, nos reíamos. Sí. Y el taxista dice, como me lo ensucias, vas a la cuartelillo. ¿Al cuartelillo? O no sé qué dijo el taxista. Que no sé si yo lo sí que te voy a dar cuartelillo. Muy bien, muy bien. ¡Qué risa! Gracias por recordárnoslo, Carlos. Pues, Raúl, llevas bastante tiempo, pero metido en el mundo del espectáculo, de la comedia, del humor, o sea, del cine. ¿En qué momento pensaste, si es que me ha llegado este momento, lo estoy consiguiendo, o son pequeñas metas? Pues, televisión, cine, monólogos. Sí, no sé ni siquiera si son pequeñas metas, no tengo nada pensado. Sí, tengo suerte, siempre me he considerado un tío con suerte. ¿Pero qué te falta? ¿Qué dirías? No, nada. Pues mira, me falta ahora, me apetecería ahora mismo. Pues ahora mismo estoy metido en una historia que, bueno, a ver si sale adelante, que es dibujar un cómic. Y, ¿cómo? Sí, estoy dibujando un cómic, estoy hablando con unos... Bueno, un cómic, pues mis chorradas. Y nada, estoy hablando con una editorial que me gusta mucho, que es Blacky Books, y parece que va a tirar para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que pues se te estoy da... ilusionado con eso. ¿Se te da bien dibujar? Sí, hombre, hice Bellas Artes por eso. Hombre, luego claro. lo que pasa es que realmente después de la carrera me desilusioné un poco con el dibujo y ahora estoy dibujando un poco. Bueno, pues mira, lo estoy recuperando. Oye, pues está bien, ¿no? A lo mejor, fíjate, tus cómics son mundialmente vendidos como el de Spiderman. Hombre, espero que se dé mejor que la película o la obra de teatro, porque vamos, que Dios me ayude. Oye, ¿en qué momento de tu vida? La crisis muchunguita. ¿Cómo está el percal, verdad? ¿Algo que añadir a eso? Pues no, lo que pasa es que bueno, pues habrá que afinar, y de estos periodos luego la gente se esfuerza y piensa más, y hay que darle vueltas al tarro. Bueno, no, tiempo, nunca ha habido de crisis es donde más se da la vuelta al tarro, sí, cuando sí, no hay escasea todo, es donde más... Así es, habrá que buscar otro tipo de cosas y habrá que pensar también que a lo mejor vivíamos muy bien o necesitábamos, yo qué sé, por lo menos desde esto, pues habrá que o si baja el ovni, meternos en el ovni y nos para su tierra, ¿no? Es que es todo muy caro, en realidad, es todo muy caro. Yo lo entiendo. Yo entiendo que alguien no vaya al cine porque a ver una película española de bajo presupuesto le cuesta una pasta, entre eso, las Coca-Colas, no sé qué. Yo, ¿qué quieres que te diga? Que no lo entiendo. ¿Tendrían que dejar en meter en el cine, vosotros creéis? En la propia comida y bebida. Hombre, por supuesto. Pues sí. Es que yo he visto cines que tienen detectores de palomitas. Pero es o sea, que la que tú entras, como lleves algo encima, te pita. Cierto es que se pasa muchas veces, ¿no? La mayoría de los cines donde sacan hombre dinero es en las palomitas y la Coca-Cola y en... Bueno, sí, es que, claro, si esto es que está todo mal ajustado. Está mal ajustadito. Carlos, levanta la mano. ¿En qué momento será de tu vida, Raúl, de tu vida, recuerda decir, lo tengo claro, me voy a dedicar a lo que me dedico ahora, aquello de mamá, quiero ser artista? Madre mía, pues tío, yo en realidad me puse a... Antes era profesor de pintura y no me... No estaba bien. La verdad que no, y ¿no? Y cuando me llamó Ernesto, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo intenté. Yo siempre había hecho teatro desde crío en el instituto y luego no me he planteado si la gran temporada de Buena Fuente, sí, en Antena 3. Sí, sí, he tenido, ya te digo, me han ido saliendo bien las cosas y he tenido a gente que me ha ayudado mucho y que ha confiado en mí. Entonces, pues, me estoy agradecido. No ha sido una cosa que fuera premeditada y que lo intentara y como otra gente que sé que ha venido, lo ha intentado, se ha dado coscorrones. A mí me ha salido todo bastante rodado, por suerte. Tenemos un disco de... ¿Me lo vas a regalar? Qué púa que eres. ¿Qué? No te metió en un compromiso, ¿eh? No me lo vas a regalar. Qué cara has puesto. No, tenemos un disco, pero es que no lo vamos a regalar. No, nos lo habían dado. Mira, nos lo habían dado los amigos de otra movida. Flo, los amigos de otra movida. Tú ya te has quedado uno, Maja. Los amigos de otra movida, pero no lo vamos a regalar, nos lo vamos a quedar nosotros aquí para el programa, ¿verdad? Déjamelo para mí, para mis estanterías. Venga, tú te lo metes por ahí. ¿Qué pasa? Que levanta la mano nuestra colaboradora. Carlos, ¿qué te pasa? Mi madre, cuando le he dicho que ibas a venir, que conocía de la otra, de la muchachada, la Nui. La Nui no, muchachada Nui. Nui. No, déjale, la Nui. Bueno, él lo dice ahí. Que te diera un beso, me dijo. Hombre, pues se agradece, mira, algo se lo devuelves. Vamos, quiero decir que le des uno mío, no que bueno, le devuelvas el suyo. Bueno, que aquí está claro. Una de las colaboradoras, Trini. No, ha venido. No, sí, está por aquí. Bueno, pues ya está fuera, está fuera de la calle. Ya la ves en sueños. Sí, dile que llame, vete a buscarla. Trini. Pero vete a buscarla. Sí, sí, ya voy. O sea, viene ella y llamas tú. Ya se ha ido Carlos a buscarla, a ver que venga. Sí, así bien, es, Carlos. A ver si viene a sí. Trini, porque mira, ya estamos todos. Hemos hablado antes de ella. Claro, hemos hablado de Trini antes. Carlos, yo tengo ganas de conocerla. Carlos, tú no te habías ido. Sí, pero que ya viene la Trini. Pero vamos a ver, si no llama a la puerta, ¿cómo vas a...? No llama a la puerta. Porque se la había dejado abierta. Claro, pero tú te has ido. Mira, por ejemplo, hemos hecho esto, ¿no? Sí, pero no, ¿no ves? Sí. Ya, pero mira, tú te vas, o sea, vete. Sí. Adiós. Adiós. Entonces, Carlos ya no está. ¿Ahora estás en el programa? Muy bien, no está Carlos. Sí, no está. ¿Para qué preguntas si Carlos se ha ido? Aunque él está haciendo así con la cara. No está. No, ¿estás no, en el programa, debajo Carlos? De la mesa. No. ¿Alguien escucha a Carlos? Carlos, ¿dónde está Carlos? No, no está Carlos. Si ahora Carlos quisiera entrar, ¿qué debe de hacer Carlos? ¿El qué? ¿Cómo? Toc, toc, toc. ¿No ves? Carlos no habla, aunque yo le pregunte y le mire incesantemente a la cara. Está no ahora mismo gesticulando perfectamente. Qué bueno es. Tendría que llamar. Entonces, ¿quién se levantaría? Yo, me levantaría yo a abrir. ¡Voy! Y va de verdad. Y ahora ya suena la puerta, ya está, ¿verdad? Está aquí. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡La más guapa del programa! ¡Increíble nuestra maravilla! ¡Admiradora! ¡Se ha puesto colorada la Trini! ¡Ponte a mi lado! ¿Qué tal, Trini? Bien, ay, qué contento estamos de escuchar tu voz. Mira, te presentamos a Raúl Cimas. Hola. Un besito, qué bien. Pues, Trini, qué suerte, ¿eh? A ti te ha dado beso. A Carlos y a mí nada, cuando ha venido. Sí. Ay, gracias, Trini, por darme todos los besos. Que nos ha dado un beso. Ir a darle un beso, pero me ha hecho la cobra. Pero porque venía Carlos detrás y pensaba que era él, perdón. Trini, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Bueno, bien. Bien, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? ¿Has comido torrijas esta Semana Santa? Bueno, unas cuantas. ¡Uy! ¿Cómo está la garganta? ¿Qué te pasa la garganta? ¿Qué te pasa la voz? Que nos fuimos de fiesta ayer. ¿Cómo? Sí. Es que chupaba mucho caramelo. ¡Ah, que chupa mucho caramelo! Joder, Trini, yo intentaba arreglarlo y echarte un cable y tú sí. no has hecho falta. Ha chupado mucho caramelo. ¿Qué te pasa, Carlos? Que yo me voy, que tengo que dar una medicina a la Martina. Hay que ir a por caramelos, Carlos. La medicina a la mamá, ¿no, Carlos? Que está aquí Trini, que ha puesto un sex shop. Ya lo sabemos. Sí. El sex shop ya ha hecho un aniversario. Me he invitado para que le compré de esas cosas juguetonas. juguetonas para Carlos, tocarte. Que me alegro de haberte conocido, Raúl Cimas. Sí. O como se llame, porque. Pero chato, qué alegría de verte, chato. Sí. Que me voy. Y yo, déjame el teléfono de las asociaciones. Anda, apuntado. Ahí. A ver. A ver, toma. Apúntalo tú. Venga. Un boli, toma, un boli. ¿Qué pasa? Vaya, ha pasado un ángel, ¿no? Sí, ha pasado un ángel. Es que estas cosas solo pasan en Radio Tarascá. O sea, sí, somos Raúl, lo mejor del mundo. Sí. Somos los que más molamos. Esto solo pasa en Radio Tarascá, efectivamente. Con un público que ha venido de Villarejo de Salva, ¿eh? ¡Villarejo! Ya sabéis que si queréis venir al programa, amigos, solo tenéis que mandar un correo a radiotarasca@radiotarasca.com. Efectivamente. Y Rocío, que es la encargada de abrir esos correos electrónicos. Contesta muy amablemente, te dice el día que grabamos, te dice el lugar, la dirección la hora. Y la merienda aquí, que puedes traer. Y la merienda que puedes traer, efectivamente, como muchos de ellos que como traen las Hoy nos han traído torrijas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Carlos, que te vas, ¿no? Sí. Adiós, venga. Carlos. Quiero saludar a tus padres. No, que me no, voy. Dale una patada en el culo. Hasta luego, adiós, Carlos, guapo. Adiós, Carlos, adiós. Gracias por todo, Carlos. Y seguimos en Radio Trascas con Raúl Cimas. ¿Qué os pasa? Que me llama ridícula. Raúl, te voy a decir una cosa. Estás ahora mismo entre dos mujeres. Nunca te verás en una de estas. No por nada. Te pueden atacar por cualquiera de los dos bandos. O sea que... bueno. Vamos a hacer la sección. Llega el momento de hacer la sección de Rellenito McKenhas. ¿La sección? La sección mejor de Rellenito McKenhas. Hombre, claro, por supuesto. Si no fuera por mi sección, esto sería una burla. A nuestro invitado de hoy, que es Raúl Cimas, para Radio Trascas, y la noche es nuestra. Pues vamos allá. Venga, vamos. Mira, hoy me voy a meter lo de relleno, pero el sampler te lo voy a hacer yo. Esta sección está hecha por Relleno. Relleno. Relleno McKenhas. Madre mía, ya me han puesto los pelos como escarpias. Raúl Cimas, ¿estás preparado? Estoy, sí, sí, sí. Es, Te lo voy a explicar un poquillo. Son preguntas tipo test, porque es que Juanma ni te lo ha explicado. Pero vamos, se que sabe. Vamos para venga, vamos para adelante. Sí, Juanma, no, que venga, sí, vamos. Venga, vamos. Vamos con ganas, ¿no? Vamos, sí, sí, voy a muerte con el test. Empezamos. Si te... la cama, pues madre mía. Vamos a ver, Trini. Trini, por favor, que está en mi sección. Es que te metes ahí. Me quitas segundos, hombre, por favor. Que no la ves. No, metámonos otra vez. Vamos a por ello. Pero Trini. Que está nada más que al pille. Vamos. Juanma, me está desconcentrando, tío. Empezamos, sí. Trini, empezamos después, de nuevo. Después, soy un hombre pasional, pero solo en una dirección, por favor. Trini. Jesús, chupen la mano por la de cariño. Vamos a por ello. Empezamos, ahora sí que empezamos, ¿eh? Raúl, concentración con las manos en la mesa. No, hombre, me lo ponéis difícil aquí con Trini y con Rocío, claro. Si te dieran la oportunidad de vivir una segunda vida, ¿cuál de estas elegirías? ¿Ser un astronauta o ser un futbolista con talegos? ¿Eh? Un astronauta. Muy bien dicho, yo diría lo mismo. Por las noches, antes de dormir, ¿te lees un libro o te ves la tele y te quedas sobado ahí en el sofá? ¿Quién te ha dicho que duermo por las noches? Ah. Si vieras a un marciano, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿El típico bicho feo o un osito amoroso? No sé, alguien que me sonriera. ¿Qué te gustaría? ¿Gruñir y morder o arañar y maullar? No puede ser dormir y ya está. Podría ser, pero gruñir o morder o arañar y maullar. Gruñir y maullar. Gruñir y morder. Muy bien, muy bien. Gruñir y morder. Gruñir y morder, eso es. Si hicieras un viaje espacial, ¿a quién te llevarías contigo? ¿A Andrés Pajares o a Fernando Esteso? Pues, joder. Es rápida, ¿eh? O sea, piénsate, ya, ¿no? Piénsate. Ya, no sé, pero es que de repente... Relájate, la tensión. Me estoy imaginando que... Que me voy en el cohete, veo a Trini por la ventanilla y me voy con Andrés Pajares y digo, no, tenía que haber sido Trini. Pero bueno, Pajares. Cuando ves una estrella fugaz, ¿qué haces? ¿Pides un deseo o buscas al colega que tienes al lado y le dices que la has visto a la estrella fugaz? Pide un deseo. ¿Qué crees que pasará primero? ¿Que el Atleti gane una Champions League o que el hombre pise Marte? No, lo del Atleti. Lo del Atleti, no sí, se verá. Venga, vamos. ¿Qué costumbre quitarías? ¿Echarse la siesta o echarle galletas a las natillas? Hombre, la siesta nunca. O sea, me puedes poner cualquier otra opción, pero la siesta nunca. Efectivamente, opina lo mismo que yo. ¿Cómo te expresas mejor? ¿Con el idioma universal de los gestos o con muecas y ruidos guturales? Pues... así vale, ¿no? ¿Qué te hace pasarlo mal? ¿Los sudores inesperados o quitarte los zapatos delante de la demás gente? Los sudores mejorando lo presente. ¿Qué te cuesta menos? ¿Decirte quiero o tocarle el culo a un amigo? Hombre, o sea, decirte quiero o tocarle el culo a un amigo. ¿Qué te cuesta menos? Me cuestan muy poco las dos cosas. En tu época de estudiante, a la hora del examen, ¿estudiabas con tiempo así para tenerlo preparado o eras del último día? Estudiaba el último día y no siempre. ¿Hacer un papel de malo con Robert De Niro o uno bueno con Dustin Hoffman? Porque Dustin Hoffman siempre ha hecho de bueno, porque yo no lo he visto. Me encanta Dustin Hoffman, yo haría de Dustin Hoffman. Sí. El cowboy de y dale un morreo a Morgan Freeman. ¿Os dais cuenta que Morgan Freeman que Morgan Freeman en todas las películas que ha hecho, yo no recuerdo ni una vez que haya dado un morreo? Es verdad. Y siempre hace de negro. ¿Alguien? No sé por qué. Sí, es verdad, siempre hace. Tiene un papel de. A lo mejor le huele el aliento. Está encasillado en eso, en negro que no da morreos. Bueno, vamos a hacerte. Me quedan dos, Juan Manuel. No me metas, es que me está metiendo bulla. Sí, venga, vamos. Es que es tipo test y yo. Es verdad, llevas razón. Soy yo, lo estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal hasta un test. Dios mío de mi vida. Yo ahora te hago dos y luego Juan para que te haga la última. ¿Teñirte el pelo de negro azulado o miel vainilla que queda así más luminoso? Miel vainilla. Miel vainilla, sí. Es bonito el color ese. Sí, sí, es más original, yo creo. ¿Te hubiese gustado tener unas palabras con Leonardo da Vinci o con Groucho Marx? Es que respecto a qué. Porque, a fútbol, claro, al fútbol, para hablar de fútbol. Porque, pues, sobre fútbol, pues sí, con Groucho más. Estaría más entretenido. Sí, a mí me, los dos me gustan. Y ya lo que no sé si querrían ellos hablar conmigo de algo. Hombre, pero yo como te he dicho, que si a ti te gustaría, ellos están ahí para que tú hablaras con ellos. Sí, o sea, que sí. Se tendría que aguantar, hombre. Pobrecillos. Una charla amena, que no, ¿verdad? Y la última pregunta te la voy a formular yo. Adiós. ¿Erizo de campo o erizo de mar? El de campo, como yo. Ole, ole. Ole, oh yeah, amen. This is the test of life. Pues seguimos en Radio Tarasca después de este test. ¿Has comido torrijitas bastantes? Ya me lo dije. ¿Quieres torrijas? Mira. Ya te lo pregunté. Le digo, si quieres torrijas. Quédate la mano de la boca, por favor. Ay, qué pesado eres. Qué bonita eres, Dios. Igual que tu cariño. Ay, me encanta. ¿Bailamos? ¿Por qué? ¿Contigo? ¿Conversamos? Si tú se te bajan los pantalones, bajo con un meneo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ay, me encantan las ganas con lo que lo dices. ¡Joder! ¿Qué no deja ni hablar con el langlista, la tijereta. ¿La tijereta? Que hemos dejado esa parte ya, Trini. Lo de la tijereta lo hemos abandonado. Raúl Cimas acaba de poner una cara extraña. ¿Qué te ha pasado, Raúl? No, se lo contamos. ¿Se lo contáis? Es que esta chica es. Hacen tijereta. Sí, en nuestros ratos libres. No quieras verlo. No, te ibas a asustar un poco. Pagaría, ¿no? Como yo. Las piernas por la ventana del coche. La cabeza por la otra ventana. Ah, en el coche. Además es en el coche. Sí, una vez fue en el parque, pero hacía mucho frío. Complicado. ¿Pero asustabais a los animales? No. No se arrimaban ni las moscas. A los hombres. ¿Cómo? Bueno. Claro, teníamos muchos mirones. Sí. Anda. Vamos. ¿Qué tema de conversación, por favor? Vaya tema de conversación que estamos teniendo en esta tarde del miércoles, se podría decir. Sí. Bueno, miércoles, jueves. Puede ser del jueves o del viernes. Igual. O del domingo. Depende de cuando tú escuches Radio Tarasca. ¿A dónde lo pueden escuchar, Juan Manuel? Escuchar en radiotarasca.com, ya sabéis, y las aplicaciones que tenemos de iPhone y Android. Siempre tenemos un invitado, Raúl. Todas las semanas. Everybody's Mari. Y el invitado deja. Sí, el no de hoy ha sido tú. No hagas nada. Por si tenías dudas. Es raro que venga aquí alguien toda la semana. Lo digo en serio. Pues sí, ahí donde lo ves, hemos tenido. Ahí donde tú has estado sentado, hemos tenido desde. Ponchuman no ha venido, ¿no? ¿Quién? Ponchuman. No. No ha venido Justin Hoffman. Tampoco. Frostmas. No, pero hemos tenido a Forlán, donde tú has estado. Sí, hemos tenido. Santiago Segura. No te vemos encantado. No, otra cosa. Tú estás sabes, cansado. Tú sabes que estoy así de bromas, son mis bromas, pero. No, me voy. Languista llama como el Carlos. Me encanta. Me voy. Me encanta este programa. Mentira. Me encanta este programa, me encanta todo lo que haces. Yo estoy, te admiro profundamente a ti y a todos tus compañeros. No sé por qué me haces esto. Es mentira. Mentir. Sí que es mentira. Langui. No, es mentira. Langui. ¿Qué? Cree en mí. No. Mírale quiero. A los ojos. ¿Por qué te tengo que creer? Te estoy mirando a los ojos y no veo la verdad que veo quiero, cuando antiguamente. Te quiero y te admiro. No. Te quiero y te admiro. Esos Langui. No son los ojos con los que me Langui, mirabas cuando quiero. Yo iba a Buenafuente. Y estábamos ahí entre bambalinas. Es por el test que he hecho, lo he hecho mal. Pero no, lo has hecho no, mal, no, que ya o sea, lo sé yo. Salió perfecto. No, déjame, estoy hablando con él, déjame. Vale, déjame. Es el buen tema que vuestro. Sido, porque he hecho bromas, porque esto era como beber un vaso de agua. Pero era una broma, Langui. Pero te quiero. Tenías que decir eso. Langui, no sé, esto es un poco embarazoso. Yo me gusta estar aquí contigo, de verdad, te lo prometo. Me encanta este programa. Me está sonando el buscas. Me gusta todo esto. Yo, si lo siento para alguien, es por esta pobre gente que ha venido al público a ver este espectáculo. Me voy a ir. Me voy. No. Adiós. Langui, no. No, Langui. Bueno, pues se ha ido. Pero que nos ha dejado aquí. Se ha quedado triste. Pero tú te crees. Uy. Espérate, que a lo mejor se ha arrepentido. Si perdón, que se me olvidaba el móvil y los discos. Que... Langui, te quiero. Mentira. Langui. Que es mentira. No te vayas. Que es mentira. No te vayas. Que no te creo. Todavía. Deja los discos aquí, no todos son tuyos. Langui. Ponerle. Aguanta la presión, Juan ponerle Manuel. Ponerle la pregunta del invitado de la semana pasada y despedirle si queréis. No Langui, te no te vayas. ¿Qué pasó? No te bueno, eso es lo que he hecho por tenerte aquí. He hablado con Nacho Vigalondo. Oye, le traemos. Venga, sí, llévate a Raúl Cima. Venga, eso. Que no, tío, ¿qué pasó? Que me voy, adiós. Langui. Bueno, pues ahora que se ha ido, yo creo que este programa le podemos dar una vuelta. ¿A que sí? Sí. Yo eso siempre lo pesa mucho, muchas nos veces. Nos quedamos nosotros y a partir de ahora esto va a cambiar, tíos. ¿Va a cambiar? Y a partir de ahora va a venir publicidad y nos vamos a forrar. Vamos a ver si se acaba esto. Vamos a hacer algo por este barrio, joder. Vamos a hacer algo por este barrio de una puta vez. ¿Tienes el teléfono del Chiqui Pambén, no? Con Carlos, Con Carlos, es el mejor haciendo publi. Lo veremos. Ah, Carlos, hay que hablarlo y negociarlo. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar, porque como decía antes Juan Manuel, el invitado que estuvo la semana anterior... Juan Manuel ya no existe, es historia. Pues deja una pregunta. El invitado que vino la semana pasada dijo una pregunta para ti y esta es la pregunta. Hola, soy Ángel Martín. Y yo, Robert Bodegas. Nuestra pregunta es, ¿has conocido a Carlos? ¿Qué te ha parecido? Razona tu respuesta. ¡Ahí la tienes! Sí, amigos. Lo he conocido. Lo he conocido conforme he llegado aquí a la radio. Me ha echado unas fotos. Y ya desde ese primer instante he visto que era alguien especial. ¿Qué me ha parecido? Pues una de esas personas irrepetibles. Razonar mi respuesta. ¿Quién sabe? Porque hay gente así, tan maravillosa. Bueno, pues nada. No le abráis. Puede ser Juan Manuel. Voy a abrirle. No le abra, no se enfada. No le abra. Es que se enfada, Raúl. ¡Voy! Pelota. Bueno. Relleno. Joder, bueno. Vamos ya, Gerardo. ¿Qué hace? Ay, si está mi madre. ¿Sí? Mamá. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, hijo, tú aquí? ¿Por qué ha venido? Es que he visto que ha salido el Langui. ¿Y a la que se va el Langui? Vamos. Claro, te he visto que estaba ahí con la perra. He dejado la perra afuera, madre. Vaya si usted fuera a vigilarla. ¿Por qué no te vas tú con la perra? Oye, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo siempre con la perra? ¡Vamos a ver una cosa! ¿Por qué siempre tengo que estar yo con la perra? ¡Madre mía! ¡Vamos a despedir, Raúl! ¿Qué? ¡Raúl! ¡Vamos a despedir! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Cuando quieras! ¡Maravilloso! ¡Sí, señor! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Vamos a charla! ¡Adiós! ¡Rabio Tarasca! Cuando siento una guitarra me dan ganas de llorar, porque me acuerdo de Albacete, la tierra donde nació Raúl Cina. ¡Bien!